¿Cómo te va, Marita? Buen día. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá estamos. Queríamos conversar un par de temas por lo menos con vos. Sobre todo, cierta sorpresa que tuvimos de la escasa participación legislativa que hubo en una convocatoria que hizo el Tribunal de Cuentas, de algún modo histórica, porque no había ocurrido nunca, para presentar la cuenta de inversión. Contame, primero, ¿de qué se trata esto para nuestra audiencia? Y segundo, ¿qué impresión te quedó de que solo asistieran algunos pocos legisladores y legisladoras? Bueno, sí, efectivamente, en el marco de todas las actividades y de esta mejora en la calidad institucional que nosotros bregamos permanentemente, se nos ocurrió convocar a los diputados provinciales a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para presentar no la cuenta de inversión, sino el informe que nosotros elaboramos en oportunidad de el envío de la cuenta de inversión a la Cámara de Diputados. ¿Cómo es esto? En realidad, antes del 31 de mayo, para poder poner en tema al principio esto, antes del 31 de mayo, la Contaduría General, que es quien tiene la responsabilidad por la ley 3 de la provincia de confeccionar la cuenta de inversión, y esto quiero dejarlo claro, Sí. porque la contaduría es quien lleva la contabilidad de la provincia, quien se encarga de contabilizar recursos, gastos, todos los movimientos que tiene. Pero antes del 31 de mayo lo envía al Tribunal de Cuentas, envía la cuenta de inversión para que el tribunal adjunte las cuentas de los responsables con las observaciones también que ha tenido y cualquier otro informe que quiera adjuntar el tribunal que haga la cuenta de inversión, obviamente. Hace muchos años, no es de esta gestión, sino que hace muchos años que el tribunal ha tomado la decisión de ampliar ese informe y enviar a la Cámara de Diputados absolutamente todo lo que hace. Es decir, si realiza visitas a las comisiones de fomento, qué pasa con los establecimientos educativos, los establecimientos asistenciales, es decir, dar mayor información. ¿Qué pasa con esto de la transparencia? ¿Qué pasa con la rendición de cuentas? ¿Qué pasa con el liderazgo dentro del tribunal? ¿Qué es lo que consideramos nosotros y por qué hacemos esto? Porque nosotros somos un organismo legal técnico. Entonces, si la Cámara que trabaja en el control de las políticas públicas, ellos trabajan en oportunidad, mérito y conveniencia, puede tomar nuestros informes como insumo, nosotros creemos que tiene un primer paso dado, que ya no tiene que estudiar ni investigar. Desde ese lugar nosotros dijimos, nosotros no somos convocados a explicar nuestro presupuesto, nosotros no somos convocados por la Cámara a explicar la cuenta de inversión o nuestro propio informe. Bueno, hagamos un cierre de año invitando, como la cuenta de inversión aún no se trató, hagamos un cierre de año invitando a la Cámara de Diputados en su totalidad, y digo en su totalidad, y la invitación era para los diputados, para que nos escuchen y para que realmente valoren nuestros informes. Bueno, la verdad que esto iba a suceder el 27, ya no recuerdo la fecha, bueno, ahí hubo un malentendido y demás, y prorrogamos de común acuerdo con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y digo de común acuerdo, esto de realizarlo el 10 Daniel de... Lovera, ¿es verdad? Claro, sí, Bien, tal cual. sí. Entonces, para nosotros también era significativa la fecha. Pues nosotros dijimos, si a ustedes les parece el 10 de diciembre, fecha que se conmemora la recuperación de la democracia, el valor de la Cámara de Diputados, bueno, toda esta connotación política, para relacionar la política, podría decirse, de quienes tienen que dar respuesta porque son elegidos por el pueblo, y el organismo técnico que evalúa todo lo que sucede. O todo lo que hace el que gestiona o el hacedor de las políticas públicas. Bueno, la verdad que nosotros preparamos, porque significa una preparación full time, porque nosotros no somos un organismo que está acostumbrado a dar discursos o a presentar la información, somos más de escritorio. Y así trabaja nuestro equipo de trabajo, a quien valoro tremendamente, porque todo aquel que concurre al tribunal puede ver que de 7 a 1:30 y aún más del horario, también la gente está trabajando. Por eso cuando uno hace la defensa, dice empleado, yo lo digo porque realmente lo veo en mi lugar de trabajo. Así que preparamos absolutamente todo, y bueno, la sorpresa fue que vinieron, 5 diputados. Claro. Nosotros no sabíamos, hasta que no se abrió el panel, hasta que no se abrió la jornada, nosotros nos gustaba llamarlo jornada de trabajo, hasta que no se abrió la jornada, nosotros no sabíamos quiénes venían, porque no habíamos tenido respuesta. Sí, tengo que decir que la única que no llamó, que por motivos personales, creo que tenía una colación del hijo o el acto de cierre de año del hijo, fue Gisela Cuadrado. Fue la única que nos expresó que no podía venir. El resto, como había sido de común acuerdo a la fecha y demás, pero bueno, nosotros la verdad que no nos podemos detener en eso, Juan Pablo. El equipo trabajó mucho, nos escucharon 5 diputados, bueno, son 5 diputados que replicarán el trabajo que hace el Tribunal de Cuentas. Esos 5 diputados son 4 del PRO, Trapaglia, Enrique... de los 6 del PRO vinieron 4. 4, Matías Traba, Lucas Lazarek y Javier Torroba del Radicalismo. Esos dieron el presente. ¿Y no conversaron, aunque sea extraoficialmente, con el resto? ¿Por qué? Porque, digamos, una ausencia tan grande y sistemática parece hasta organizada, como que se pusieron de acuerdo para no ir, que uno interpreta. Nosotros cumplimos nuestro papel, que fue el de invitarlos, el de hacer una preparación para que ellos sepan qué tipos de controles hace el tribunal, en qué oportunidad los hace, cómo funciona el modelo de control externo en la provincia. Si no vinieron, tendrán sus razones y a lo mejor están justificadas. No, yo no voy a poner un manto de duda. Digo que cuando uno habla de calidad institucional, cuando uno habla de integridad pública, cuando uno cita a los organismos internacionales que hablan de todos estos temas, también tiene que practicarlo. Y ahí sí fue mi expresión, que eso sí se los expresé a los diputados. La calidad institucional y la integridad pública no se proclama, se vive, se transpira la camiseta. Entonces, nosotros hacemos eso todos los días. Por eso nos ofrecimos, por eso lo hicimos. Era una oportunidad histórica, no, nunca se hizo en el tribunal. Nosotros tenemos una idea a partir del trabajo con la buena gobernanza que estamos haciendo, que es de visibilizar el tribunal. Durante muchos años y muchos organismos toman la decisión de no comunicar, porque es una forma de comunicar, ustedes lo saben bien, no comunicar es una forma de comunicar. Nosotros estamos de a poco, es un proceso en el que ya entramos y es el que queremos mantener, es el de visibilizar el tribunal, porque creemos que hay un ciudadano del otro lado que necesita que uno le diga que los organismos de control funcionan. Y para eso nos tienen que conocer. Uh-huh. Esa postura del Tribunal de Cuentas es clara, me parece. Cualquiera que más o menos esté preocupado por la cosa pública y mire el panorama, no una foto ni siquiera, sino la película de lo que viene ocurriendo en los últimos años. Y como parte de eso, el otro día estuviste disertando en Brasilia, fuiste una de las 3 representantes argentinas que hubo ahí, tratando de poner en bajo la lupa las cuestiones que tienen que ver con el control y la transparencia. Contame un poco de esa experiencia y cuál es la idea de ese encuentro con otros sectores de Latinoamérica. Bueno, la verdad que fue una experiencia única para mí, porque yo creo que los espacios hay que ocuparlos. Porque no los ocupa Marita McAllister, lo ocupa el Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa y lo ocupa la provincia de La Pampa también. Cuando uno sale, es un representante de la provincia de La Pampa, en principio. Entonces, la verdad que yo pertenezco y participo también de la Red de Gobernanza Argentina, que de hecho hemos tomado varias capacitaciones en el tribunal con esta organización que sin fines de lucro, que reúne a muchos especialistas de todo el país y en distintas temáticas, y fuimos invitados a participar de este evento, que ellos le llaman SAMIT, que es una cumbre de especialistas. Esto estaba organizado por la Cámara de Comercio de Brasil y Portugal, por la Red de Gobernanza Argentina, por el Instituto Latinoamericano de Gobernanza y Compliance, bueno, varias instituciones que, preocupados por la gobernanza, la gestión de riego, la auditoría, en todos estos cambios que el mundo tiene permanentemente, decidieron hacer este summit, esta cumbre con especialistas, representantes de distintos países, y la verdad que para mí fue una oportunidad, la verdad, trascendental, porque nunca lo había hecho, nunca el tribunal había estado en este tipo de eventos, y me permitió no solamente nutrirme de esos especialistas, que después uno, ¿para qué sirve esto? Porque acá sirve porque hay mucho contacto, hay mucha idea, hay mucha capacitación a tomar, y si uno no sale, se queda siempre encerrado en su lugar. Y esto, la verdad, me permitió a mí explicar un poco o presentar al Tribunal de Cuentas en sus distintos controles, y presentando desde un lugar, desde una provincia muy pequeña, imagínate que fuimos a Brasilia, sí, con 3 millones de habitantes. Claro, es un centro burocrático brasilero, pero tremendo. Tremendo, sí. Con una ciudad planificada, pero uno camina por la ciudad o va. Yo cuando íbamos, esto se desarrolló en el Tribunal de Cuentas Federal, el de la Unión, el del país, que tiene 3.000 empleados, para que te des una idea. Cuando íbamos camino al Tribunal de Cuentas, uno veía cómo están delimitados todos los ministerios para que la gente, el ciudadano, lo vea. Cómo funciona la Cámara de Diputados, cómo funciona la de senadores, la de diputados hacia arriba, la de senadores hacia abajo. Digo, está perfectamente planificado. Entonces, uno dice, yo pertenezco a una, esta es mi introducción, pertenezco a una provincia pequeña con 360.000 habitantes, con 143.000 kilómetros cuadrados, en una provincia tan pequeña y tantas cosas que hacemos. Entiendo que cada uno desde su lugar, a veces uno dice, yo quiero un mundo mejor, pero ¿qué haces desde tu lugar? Bueno, esto es lo que hago desde mi pequeño lugar, y la verdad que presentar los 3 tipos de controles que realiza el tribunal, con un control previo que no se realiza en ninguna parte del país, como en la provincia de La Pampa, con una función jurisdiccional, cuando en este momento en algunas provincias se está cambiando solamente a que se trabaje con auditoría, y además con las auditorías que estamos incluyendo, bueno, me pareció de una fortaleza increíble para compartirlo, y además porque nosotros hace mucho tiempo también, tampoco forma parte de esta gestión, sino nosotros también tenemos que ser muy nobles en eso, y hemos continuado muchas cosas buenas que se venían haciendo de la gestión del doctor Zapa, que es trabajar en esto de la transparencia, de la rendición de cuentas, como te decía, pero nosotros lo teníamos como compartimientos estáncos. Uh-huh. Y hoy lo que decimos es, esto forma parte de la buena gobernanza de toda organización pública, y es lo que tenemos que trabajar, porque es lo que atraviesa. ¿De qué me sirve hacer un buen control técnico si no lo puedo comunicar, si no lo puedo mejorar, si no puedo compartirlo? ¿De qué me sirve trabajar de la manera que estoy trabajando? ¡Ay! ¡Qué raro! Se nos cayó la comunicación. Venía desarrollando Marita McAllister y repentinamente un corte, como si hubiera habido un tijeretazo. Vamos a ver si hacer el intento de recuperarlo para que podamos redondear la idea. Estaba refiriendo ya a esta exposición que hizo en Brasilia, pero más allá de la exposición puntual, el contenido y la mirada general. Ahí la tenemos a nuestra Paola Torres, que es nuestra productora, recalculando telefónicamente a ver si podemos retomar ese contacto en el que nos comentaba Marita McAllister esa exposición que hizo junto a un ministro, a Augusto Nardes, uno de los funcionarios brasileros que participó como parte de la red de gobernanza en este encuentro latinoamericano. Ahí la tenemos, ahí, dale, la recuperamos. Marita, sí, se nos cayó la comunicación. Estabas ahí redondeando, preguntándote. Estaba enfáticamente hablando. Claro, ¿de qué sirve todo lo que se trabaja si no se puede comunicar, exponer, transparentar y etcétera? Si no se puede comunicar, si no se puede, porque en la comunicación también uno mejora. Esa era la idea ayer también, la idea de presentar la cuenta inversión o el informe, perdón, el miércoles, era justamente retroalimentarnos nosotros. Bien. Porque cuando uno comunica, intenta retroalimentarse. cuesta, porque a toda organización le parece que las cosas están perfectamente hechas, pero esa es la idea, justamente. Recién mencionaste a la pasada, para ir redondeando, el control previo que viene es señalado por funcionarios del Ejecutivo como un detalle fundamental que ayuda incluso en la gestión, también por sectores de la oposición. Me llamó la atención que dijiste, ¿en ninguna otra provincia existe ese control previo como acá? De la forma que nosotros lo tenemos instrumentado, no. Existen muchos el control preventivo, otros trabajan el control previo con la Fiscalía de Estado. Nosotros tenemos el control previo al dictado del acto administrativo. Vos sabés que el acto administrativo es la voluntad del hacedor de la política pública, sí, por decirlo, que además produce un efecto jurídico. Entonces, ese es el efecto jurídico que nosotros tenemos que cuidar para que el acto salga bien, porque ahí nosotros prevenimos desvíos o problemas, que no siempre esos desvíos son por corrupción. Nosotros siempre decimos, los desvíos en una tramitación no siempre son por corrupción, porque uno asimila el desvío. No, puede ser por una negligencia o puede ser por un error administrativo también. Entonces, nosotros corregimos esos desvíos para que el acto sea saneado y salga bien. De hecho, muchos actos que nosotros hemos observado no se han cumplimentado, porque si bien el control previo no tiene ese efecto de cosa juzgada, eso que quiere decir que yo emito un dictamen y que yo observo el gobernador con un decreto de insistencia, puede realizar el trámite o puede, por ponerlo en práctica, puede hacer la obra, puede contratar determinado servicio, puede comprar determinado bien, aunque lo haya observado el tribunal. Claro. Claro, pero sí, no hay antecedentes que el gobernador o alguno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, haya decidido con un acto observado seguir adelante. Ajá, es decir, nadie ignoró la sugerencia, no, vamos a decirlo no, así, por ahora. Nadie ignoró. Claro. Nadie se atreve a firmar un acto que está observado por el tribunal. Bien. Bueno, Marita, muchas gracias y si querés agregar algo más, por supuesto que está el micrófono abierto. No, gracias por llamarnos y por darnos el espacio. Y la verdad que a veces, después de esta intervención o este acto fallido, de que no salió como queríamos, algunas personas me preguntaron, ¿te desmoralizaste? Esa fue la pregunta, ¿no? No, de ninguna manera, porque yo tengo un equipo de trabajo que funciona todos los días. No tengo derecho a desmoralizarme. Yo siempre digo, uno tiene que hacer las cosas bien en su lugar. Si el otro no lo respeta o no lo hace, la verdad que la responsabilidad es del otro, no nuestra. Dale, gracias. Gracias a ustedes. Marita McAllister, re futbolera, la última frase, casi como si fuera el Colo. Esto, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y si el otro no lo hace, y bueno, ya llegará un momento en que lo haga. ¿Qué pasó? El Tribunal de Cuentas le puso muchas pilas, muchas expectativas a esta presentación del informe vinculado con la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es el presupuesto ejecutado, que también ha dado para muchos dimes y diretes políticos e internas entre el bernismo y el siliotismo, ponele. Bueno, citó a diputados y diputadas y fueron nada más que 5 de una Cámara de 30. Da para preguntarse por qué. ¿Es desinterés? ¿Es una decisión política de mostrar esa ausencia a propósito? Queda picando ahí. Preguntamos, opinamos, repreguntamos y no fingimos demencia.